Congreso de la Internacional Comunista. Moscú, 25 de agosto de 1935. Nuestro séptimo Congreso de la Internacional Comunista plantea ante el proletariado mundial la tarea más importante e inmediata, que es la cohesión política de sus fuerzas, la unión de los trabajadores en torno a la clase obrera en un amplio frente popular de lucha contra la ofensiva del capital y la reacción, contra el fascismo y el peligro de guerra en cada país y en un marco internacional. Nosotros luchamos por la unión política de la clase obrera. Consideramos fundamental ahora más que nunca la constitución de esa unidad. Por eso estamos dispuestos a colaborar estrechamente con todos los socialdemócratas que están por el Frente Único, apoyando sinceramente la unión en base de las condiciones ya mencionadas. Saludamos las crecientes. Saludamos las crecientes aspiraciones manifestadas en el seno de los trabajadores socialdemócratas por un frente único con los comunistas. En este hecho, nosotros vemos el incremento de su conciencia revolucionaria y el comienzo de la superación de la división en la clase obrera. Consideramos que la unidad de acción representa una condición actual indispensable y es el camino más seguro para la formación de la unidad política del proletariado. Nosotros proclamamos desde aquí la voluntad de la Internacional Comunista y de sus secciones de iniciar conversaciones con la Internacional Socialista y sus secciones para el establecimiento de la unidad de la clase obrera en la lucha contra la ofensiva del capital, contra el fascismo y contra la amenaza de una guerra imperialista. Berlín, 30 de enero de 1933. Advertencia. Un film de Juan Antonio Bardem. Protagonista Peter Giroff. Guión Lyuben Stárez y Juan Antonio Bardem. Berlín, 27 de febrero de 1933. Comunistas incendian el Reichstag. Se colmó la medida, atacaremos sin piedad. El incendio era la señal para una sublevación bolchevique. ¿Permite, por favor? ¿Quiere un cigarrillo? Gracias. Así que, sí, sí, decía que la vida cambia a toda velocidad. Pero, señores, señores, señores, ¿qué tiempos son estos? Apenas se oye algo y ya ha pasado. Por eso, nadie oye nada de nada. De nada. Pero si hasta los periódicos se adelantan a su tiempo. El periódico de la tarde sale ya por la mañana. Y la edición de la noche se puede leer al mediodía. Algunas muchachas de servir son tan rápidas que solo en 10 minutos cambian 4 veces de posición. Apenas te has casado y ya te has divorciado. Mi amigo, un amigo mío, ¿sabes? ¿Es tan guapo como tú? Ay, yo quisiera. Mi amigo estaba casado, pero desde ayer se ha quedado sin comida y sin cama. Y hasta creo que ya no puede ni comer. ¡Ah! Se me olvidaba que ha salido un nuevo cigarro puro. Su marca es Incendio del Reichstag, señoras mías. Es muy gordo, muy gordo. Y muy largo. Se lo recomiendo. Echa mucho humo y quema muy bien. ¿Qué razones le impulsaron a hacerlo, van der Lubbe? Razones fundamentalmente políticas. ¿Ha obedecido entonces órdenes del Partido Comunista, su partido, al incendiar el Reichstag? Hasta 1929 fui activo militante del Partido Comunista Holandés, del que luego más tarde me di de baja. No me gusta un partido que pretende dirigir a los trabajadores y que, sin embargo, no permite a los trabajadores que se dirijan y organicen ellos mismos. Yo simpatizo con el proletariado que lucha por su liberación. ¿Para qué vino entonces a Alemania? Sencillamente, para hacerme una idea de la situación real aquí. Y de pronto comprendió que debía incendiar el Reichstag, ¿no? Die Kommunisten Kommunisten sind alle Verbrecher. Steckt sie in das finsterste Loch, in tausend einzelne Gemächer. Lieber tot als rot sein wie die. Denn die Kommunisten spielen mit dem Feuer, brennen alles nieder. Nichts ist ihnen heilig, nichts ist ihnen teuer. Am besten ist's, man macht ihn selber mal so richtig. Feuer an der Marsch! Claro que lo mejor es prenderles a los comunistas fuego en el culo. Resultados finales de la votación en las elecciones. Primero, nacionalsocialistas, 17.264.222 votos, es decir, el 43,9%. Segundo, socialdemócratas, 7.176.226 votos, 18,3%. Tercero, comunistas, 4.746.034 votos, 12,1%. El resultado de las elecciones de ayer domingo, gracias al grandioso éxito del Partido Nacional Socialista, alcanza la meta propuesta, demostrar cara al exterior de forma contundente que la mayoría de la población apoya al gobierno del canciller del Reich, Hitler. Adelante. Gracias a su gran empuje, el Partido Nacional Socialista... Buenos días, señor Hitler. Buenos días. ...lo que hacía muchos años no había ocurrido. Ahora más que nunca... ¿No tiene usted apetito hoy? Ya lo creo. Tengo un hambre canina. Muchas gracias, señora Maisfeld. Oh, me mima demasiado. Esto es un banquete. ¿Qué opina usted, señor Hediger? Sí, un gran triunfo para Hitler. Mil marcos de recompensa a quien facilite información sobre los cómplices de Van der Lubbe. Blonde Jungs, blonde Jungs in brauner Uniform. Heil, heil, heil! Sind enorm in Form, sind enorm in Form. Heil, heil, heil! Man hört's im Osten, man hört's im Westen. Doch hier in Deutschland klingt es am besten. Heil! Heil! Heil! Lieb Vater, Oiga. Sí, aquí el inspector Holzhäuser. ¿Ah, sí? Dígale que mañana se presente en mi despacho sin falta a las 10 en punto. Bueno, a las 9. Sí, que venga a las 9 entonces. Trabajo desde hace bastante tiempo como camarero en el Bayernhof. Bayernhof, Potsdamstrasse 10 y 11. El caso es... En cuanto vi la foto de ese criminal en el periódico, le reconocí enseguida. Y le dije a mi mujer, ese tipo ha estado en el café más de una vez. Podría jurarlo. El año pasado, por Navidad, estuvo allí con unos cuantos más. Pero desde entonces no le he vuelto a ver. Otros clientes, que siempre leen esos periódicos de izquierda, ya sabe, bandera roja. Esos vienen regularmente. ¿Y por qué no ha venido hasta ahora? La foto de Van der Lubbe apareció el 28 de febrero en la prensa. Y hoy estamos a 7 de marzo. Tal vez por los 20.000 marcos de recompensa, ¿eh? No debe creer eso, señor comisario. No es por la recompensa solo, no, señor. Yo soy un patriota y un nacional socialista. Era mi obligación presentarme. ¿Y cree que podría reconocer a esos hombres con los que Van der Lubbe se veía en su local? Desde luego. Ya se lo he dicho. Son clientes habituales. Bien. Repita ahora su declaración por escrito y fírmela. Y no olvide nada. Como usted mande. Inspector de la Brigada Criminal. Documentación, por favor. ¿Y sus papeles? Es preciso verificar unos datos, caballeros, así que, por favor, vengan conmigo. Rudolf Hediger, de nacionalidad suiza, profesión publicista. Residencia provisional en Berlín con la familia Mansfeld, en Steglitz. Hasta aquí los datos personales y ahora los hechos. De joven fue socialdemócrata y al terminar la guerra se hizo comunista. Es usted miembro del Partido Comunista Suizo. Es mejor que le diga la verdad. Yo no soy Rudolf Hediger, sino el exdiputado del Parlamento búlgaro, Georgi Dimitrov. ¡Siga escribiendo, Vesely! ¿Por qué se ha parado? Me han mostrado la foto de un hombre con el que afirman haberme visto en el café Bayernhof. Yo declaro que ese hombre me es desconocido y que jamás me he reunido con él. Me han dicho que ese hombre es Marinus van der Lubbe, autor del incendio del Reichstag. Se me comunica que a causa de esta y otras sospechas estoy en detención preventiva. Lea de nuevo esta declaración. Y luego fírmela. Yo no puedo firmar esta declaración. ¿Por qué razón no puede usted firmar esta declaración? Protesto formalmente contra la acusación de estar en forma alguna implicado en el incendio del Reichstag. En cuanto a lo que yo pueda declarar sobre el caso, quiero hacerlo libremente en un documento escrito de mi puño y letra. Me enteré del incendio del Reichstag en los periódicos de la mañana del 28 de febrero en el tren de Múnich a Berlín. Como comunista, como miembro del Partido Comunista Búlgaro, afiliado a la Internacional Comunista, soy por principio un enemigo resuelto del terror individual, de semejantes incendios inútiles, como lo es el incendio del Reichstag. Porque estos actos terroristas son incompatibles con los principios y métodos comunistas del trabajo de masas y de la lucha económica y política de masas. Y porque solo sirven para perjudicar y frenar el movimiento de liberación del proletariado y la causa del comunismo. Es mi profunda convicción que el incendio del Reichstag solo puede haber sido obra de unos locos o de los peores enemigos del comunismo, quienes, mediante ese acto, quieren crear un ambiente contrario a los movimientos de los trabajadores y contra el Partido Comunista Alemán para destruirlo. Pero yo ni estoy loco ni soy enemigo del comunismo. ¿No parece faltarle inteligencia y valor a ese... ¿Cómo ha dicho? Dimitrov. Dimitrov. Dimitrov. ¿Qué hay de nuestros telegramas a Sofía? Fueron cursados a su debido tiempo, señor consejero superior. Esperamos de un momento a otro la respuesta de la policía búlgara. Mikhail Dimitrov Trenchev, el padre, pequeño artesano, nacido en 1851, muerto en 1913. Paraskeva Dimitrova, la madre, nacida en 1867. La familia, los padres, los hijos Boris y Todor, la hija Elena. En un principio la familia vive en la ciudad de Radomir y a fines del siglo se traslada a Sofía. El hijo mayor, Georgi Dimitrov, nacido en 1882. En 1902, Georgi Dimitrov ingresa en el Partido Obrero Socialdemócrata Búlgaro, pero ya desde 1901 es militante de la Asociación de Trabajadores Tipógrafos y toma parte muy activa en la vida de la organización. Dimiter Blagoev, llamado el abuelo, fundador y líder del Partido Obrero Socialdemócrata Búlgaro. En 1904, Georgi Dimitrov toma parte en Plovdiv en el Congreso Constituyente del Sindicato General de los Trabajadores y es elegido para su dirección central. En 1903, Georgi Dimitrov dirige un círculo de juventudes marxistas en Samokov. En 1906 se casa con la serbo-croata Ljuba Ivosevic, costurera, militante activa del sindicato. En el 16º Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Búlgaro, Georgi Dimitrov es elegido para el Comité Central. En 1910 fue delegado en la primera Conferencia Socialdemócrata de los Balcanes en Belgrado. Ljuba Ivosevic Dimitrova ayuda a su marido en sus actividades ilegales. Esta es la información de los sucesos de 1923 en el periódico londinense Times. Uno de los dirigentes del golpe es Georgi Dimitrov. Leal a sus obligaciones patrióticas, el ejército búlgaro toma las armas y aplasta la rebelión. Detenciones de golpistas y de simpatizantes entre los trabajadores y miembros de la intelectualidad corrompida. Los cómplices de los rebeldes comunistas tienen que pagar su irreflexión y su infidelidad a la patria con detenciones, registros y confiscaciones de sus bienes. Los culpables son severamente castigados. Tras la represión del golpe, Georgi Dimitrov y un grupo de dirigentes comunistas abandonan el país esparciéndose por Europa. Acusados de alta traición. Dimitrov, Tanev, Popov. Paul Fock, juez de instrucción. Buenos días. Sí, es cierto. Sí. He recibido su propuesta, señor procurador general. Ya tengo preparada la orden judicial para el traslado de los detenidos a la cárcel de Moabit inmediatamente. Sí, señor. Sí. Sí, desde luego. Claro, claro. Sí, yo también considero imprescindible ampliar las instrucciones preliminares. Sí. Sí, gracias, señor procurador. Le mantendré al corriente de todo. Descuide. ¡Silencio! Moscú, primavera de 1932. Gracias, Georgi. Son preciosas. Ya sé que prefieres las rosas, pero... En nuestra casa ya habrán florecido. Siempre había muchas rosas en nuestro jardín, ¿recuerdas? Últimamente pienso mucho en Bulgaria. Sueño con los cerezos, con sus flores blancas, las lilas, junto a la tapia y otras muchas cosas que ya son naturaleza muerta. ¿Crees que la amnistía te alcanzará a ti también? Puede ser. En realidad... Ya no sé si quiero volver a casa. Te he traído unos libros que acaban de salir. Déjalos ahí, los veré más tarde. Y ahora cuéntame, ¿cuándo te marchas? La semana que viene. ¿Y cómo pensáis organizar el Congreso? No va a ser fácil. No, no va a ser nada fácil. Habrá que traer a representantes de todos los países de Europa y de América. De las más diversas profesiones. A figuras de la cultura, obreros, campesinos. De todos los partidos y de todas las religiones. Escucha. Invitaremos a pintores de fama, a científicos, a escritores célebres como Heinrich Mann, Martin Andersen Nexo, Hemingway, Neisser, Einstein, Chaplin, Gorky, Stefan Zweig, Clara Zetkin. Es decir, la élite de la inteligencia mundial, Yuba, a la voz de la conciencia de la humanidad de hoy. La voz que servirá de advertencia a todo nuestro planeta. Que hará sonar la alarma y que... Liuba. Liuba. Si todo va bien, dentro de un mes volveré a estar a tu lado. No te preocupes. No me preocupo, Georgi. Tú tienes que terminar tu trabajo. ¿Sabes? Es que me está ocurriendo algo raro. Es como si no existiera. Ayer intenté escribir una poesía y no salió. No salió nada. Puede ser que haya perdido mi sensibilidad. No digas eso. Te ha cansado el invierno, pero ya estamos en primavera. En primavera es cuando peor me siento. Creo que cuando llegue el momento de mi despedida, también será primavera. ¿A qué vienen esas ideas tan tristes? Es pronto para pensar en tu última hora. Tú misma escribiste. Amo la vida. Con todas mis fuerzas, ante sus bellezas. Admirada y exaltada, mi alma se emociona. Y más la amo aún cuando... retumba la batalla por un mundo mejor a mi alrededor. ¿El doctor Hediger? Sí. Le estaba esperando, doctor Hediger. Entre, por favor. Gracias. Es usted suizo, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué tal tiempo hace por allí? Oh, no muy bueno, la verdad. No para de llover. Pues aquí estamos ya como en verano. Por favor, esta es su habitación. Gracias. Espero que le guste, doctor Hediger. Nos esforzamos en ofrecer cierto confort, a pesar de la carestía. No sé cómo será en su país, pero aquí en Alemania las cosas no... En nuestro país es diferente, señora. No olvide que hace ya más de 200 años que Suiza no hace la guerra. Eso es de envidiar. ¿Cree usted que habrá guerra otra vez? Confiemos en que se imponga la razón. Sí, confiemos. Bueno, si se quiere duchar, encenderé el calentador del baño. Oh, señora, se lo agradeceré muchísimo. Ernst Thälmann, secretario general del Partido Comunista de Alemania. ¿Qué hay de nuevo por Moscú? ¿Cómo está tu mujer? Siempre lo mismo. El médico piensa que el agotamiento físico es un mal menor. Lo peor, según dice él, es su constante melancolía. Esa falta de voluntad para luchar contra la enfermedad. Y ahora, cuéntame tú. Vosotros tenéis muchas novedades, ¿verdad? Sí. No podemos quejarnos por falta de novedades. Las hay buenas y otras no. Lo más urgente para ti son los preparativos del Congreso, ¿no? Sí. El Comité Ejecutivo ha designado a Wilhelm Pieck para esa tarea. Yo también pensé en él en un principio. Vamos a dar un paseo. Los camaradas ya han tomado precauciones. Aún no me has hablado de lo más importante. Vuestras nuevas formas de contacto con las fuerzas de izquierda. Tratamos de emplear una nueva forma de actuar con los trabajadores socialdemócratas y con los miembros de los sindicatos libres, y que ahora nos resulta todavía más imprescindible desde que el gobierno del canciller Brüning fue sustituido por uno más derechista. A principios de mayo empezó a tambalearse y los nazis endurecieron sus acciones. Hablan ya abiertamente de la conquista del poder y están tan envalentonados que en el Parlamento atacaron al camarada Pica puñetazos. Hemos acordado responder con un nuevo movimiento de masas que denominamos Acción Antifascista. Los resultados han superado lo que esperábamos, Georgi. En cientos de ciudades y fábricas se realizan importantes reuniones. Los trabajadores se preparan para formar un frente común contra los nacionalsocialistas. Sin embargo, no pudo impedirse la caída de Brüning. Eso en Alemania no lo siente casi nadie. Y mucho menos nosotros, los comunistas. Claro que von Papen es peor y mucho más peligroso. Como primer paso, ya sabes que ha disuelto el Reichstag. Y ha permitido a los nazis salir a la calle uniformados y atacar impunemente nuestras manifestaciones. Es el canciller de los monopolios, de la gran burguesía y de los generales que apoyan a Hitler y que quieren llevarle al poder. Tú has dicho antes que la acción antifascista ha conseguido una amplia popularidad rápidamente. ¿Tú no crees que esto es útil para la formación de un frente único de los trabajadores que corte el camino a los nazis? Por nuestra parte, lo hemos intentado todo para conseguirlo. Ahora, bajo la amenaza del fascismo, estamos dispuestos a reconsiderar totalmente la posición de la socialdemocracia. Queremos esforzarnos aún más por conseguir la unidad de acción con ellos. Y no es nada fácil, porque los líderes socialdemócratas se empeñan en ignorar nuestras ofertas de colaboración y continúan rehusando todo contacto con nosotros. A veces pienso que también hay algo de culpa por nuestra parte. Siempre hemos exigido formar el Frente Único Rojo bajo el control del Partido Comunista, y eso era excesivo, y además de excesivo, políticamente incorrecto. Por eso precisamente me gusta mucho más el movimiento de acción antifascista. Sí, la acción tiene éxito y una buena acogida. Sin embargo, nuestra clase obrera en general no está preparada para emplear al máximo todas sus posibilidades para luchar adecuadamente contra la propaganda nacionalsocialista y su influencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos detiene? Sin duda, lo más fácil sería echarle la culpa al enemigo. Pero la dirección del partido también ha cometido errores. Nuestra influencia en las masas es aún limitada. Hablaré con Virgen para que se ponga en contacto contigo para la preparación del Congreso. Queremos que la delegación alemana sea una de las más numerosas y representativas en esa importante asamblea. Junto a los problemas internos, es imprescindible conceder a los asuntos internacionales una significación de primer orden. Eso es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Según sabemos, desde 1926 hasta 1930 se presenta con el nombre falso del publicista Dr. Pshasma Jan. De Holanda. El pasaporte es auténtico. Solo la fotografía es falsa. Un hombre llamado Schaffsma existió verdaderamente. Y es muy probable que emigrara en 1927 a América. A partir de 1930, Dimitrov utiliza un nuevo pasaporte a nombre del doctor Rudolf Hediger, de nacionalidad suiza. Pasaporte auténtico y, de nuevo, la foto falsificada. Durante ese tiempo estuvo en muchos países europeos. En Berlín cambió varias veces de domicilio. Desde 1930 hasta 1931 vivió en Adlershof, en casa de la señora Fanny Kaspeiser. Después en Mor, en la calle Riemeister 95, e inmediatamente antes de su detención en Masfeld, en la calle Klisburg 96. Durante todos estos años, las pesquisas han demostrado que el inculpado ha estado viajando constantemente. Con sus dos pasaportes falsificados, ha pasado decenas de veces las fronteras del Estado alemán, entrando y saliendo del país por todos sus puestos fronterizos. Solo el dolor me acompaña constantemente. Un dolor fuerte, terrible. En Helsinki he dejado parte de mi corazón, parte de mi alma. ¿Y qué parte? Tú me comprenderás, Basil. Todo cuanto pueda hacerse para tratar de aliviar a esa criatura, la más maravillosa que encontré en mi vida, será como hacérmelo a mí en persona. No hay para mí tarea más importante que la de aliviar su triste suerte. Thank you. Los holandeses han fijado la fecha del congreso. Últimos de agosto. Al menos no nos han negado su hospitalidad. Como lo han hecho los pacíficos suizos. De acuerdo, camarada Helmut. Se hará lo necesario. ¿Puede decirnos sobre la afirmación del camarero Hellner de haberle visto durante 3 años en el café Bayerhof regularmente con Tanev y Popov? Que no corresponde en absoluto a la verdad. A Tanev lo vi por primera vez el día de mi detención. Y a Popov lo conocí solamente mes o mes y medio antes de mi detención. Según el testigo Drosser, se le vio a usted repetidas veces en el Reichstag. También eso lo rechazo categóricamente. En el año 21 estuve por primera y única vez en el Reichstag como diputado del Parlamento Nacional Búlgaro. A Torgler yo no lo he visto nunca. Y jamás he hablado con él. Otra vez me permito preguntarle por qué razón sigo esposado. Le pido encarecidamente, señor juez de instrucción, ordene sin más que me quiten las esposas. Buenas noches, señores. Pasaportes, por favor. Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Me permite usted? Heinrich Heine. ¿Le gusta a usted este autor judío, señor? Schaffman. ¿Schaffman? También yo soy judío, señor. Y Heinrich Heine es, ante todo, un poeta extraordinario. Sí, se ve que no es usted alemán. Me llevo su pasaporte un momento y le ruego que mientras no abandone el departamento. Como usted diga. Colegas búlgaros podían haberse tomado la molestia de mandarnos mejores fotos. Sí, sí. Tráigame a ese hombre. Deberá usted acompañarnos. ¿Cómo? No acabo de comprender. ¿Qué significa esto? Una pequeña comprobación. ¿Y si el tren sale sin mí? Tengo una cita de negocios en Viena. Me están esperando. No queda otro remedio. Vamos, tenga la bondad. señor Sasma, se trata solamente de una formalidad. Debo rogarle que escriba los nombres de 30 personas de su familia y nada más. Nada más. Siéntese. Aquí nadie le va a molestar. Puede usted estar descuidado en cuanto a esa cita de negocios. Si perdiera el tren, le llevaríamos nosotros hasta Viena. ¿Y qué pasaría si yo me negase a cumplir su ruego? Eso enturbiaría considerablemente la buena impresión que tengo de usted, señor Sasma. Y no le resultaría nada ventajoso. Da la impresión de ser una persona inteligente y de una exquisita educación. Además, no le queda otra alternativa. Esto es todo, señor Sasma. Puede marcharse. Gracias. Señor, señor. Lo siento muchísimo, señor. Pero debe volver otra vez. Se nos ha caído el tintero accidentalmente y la tinta se ha vertido sobre la lista de nombres. Venga, por favor. Oh, señor, lo lamento de veras, créame, pero no tiene otro remedio. Deberá escribir la lista de nuevo. Seguro que necesitará menos tiempo que la primera vez. Si tiene usted tanto interés en mis antepasados, lo haré. Por favor. Solo espero que ahora accidentalmente no se le vaya a caer la lista al fuego. Tan solo un momento. Le ruego que tenga un poco de paciencia. Usted. El programa está claro. Estará usted a cargo de Ruth, la hija del camarada Valdemar Bachmann de Graz. ¿Con qué? ¿La pequeña Ruth ha crecido ya tanto? Sí. La escogimos por razones de seguridad. Aquí no la conoce nadie. Y conmigo se comunicará a través del despacho. Su programa. Gracias. Los dos científicos están de acuerdo en verle a usted. El profesor Weingarten le recibe mañana y el físico Brunner pasado mañana. Bien. Pero con el pintor no me he puesto de acuerdo todavía. Y sin embargo, yo de él esperaba muchas cosas. Esta noche lo intentaré de nuevo. Y podemos encontrarnos mañana a las 5 en el parque. Está bien. Del jardín botánico. Está bien. Y ten mucho cuidado, Ruth. Viene a Nuesgrad. Usted es quien debe tener más cuidado. ¿Yo? No estoy a tu cuidado. Buenas tardes. Hola. ¿Llego muy tarde? No. Nada. Siéntate. Bien. ¿Qué hay de nuevo con nuestro pintor? Al principio no quería dar ninguna cita. Encuentro que es un tipo arrogante, camarada Dim. Camarada Helmut. No comprendo cómo un hombre así puede servirle de algo. No debes juzgarle tan a la ligera, Ruth. Ten en cuenta que ni siquiera le has visto. Pero lo veré, aunque viene a pesar mío. ¿Entonces no ha rehusado totalmente? Dijo que estaría 2 días de viaje. Y que en cuanto regresase a Viena, nos recibiría. Estupendo. Vamos. Camarada Horn me ha contado de qué modo consiguió engañar a la policía. Debe de tener una memoria increíble. No es cuestión de memoria solamente, sino también de un sistema muy sencillo. Difícil fue la primera vez, no la segunda. Tampoco me fue difícil inventar 30 nombres judíos. Lo importante es que yo pudiera recordarlos después rápidamente y por su orden. Lo del tintero volcado y el papel manchado es un antiguo truco que yo conocía porque no es nada original. Yo me crié en un viejo barrio en el que vivían muchos judíos. En nuestra pequeña calle había docenas de tiendas judías, restaurantes, librerías, comercios y humildes puestos de mercería, de pipas de calabaza, abalorios o de huevos al horno. Así que recorrí esa calle mentalmente desde mi casa hasta la esquina y fui recordando los nombres de los vendedores y dueños según el orden en el que estaban situadas sus tiendas. La segunda vez, solo tuve que volver a repetir ese paseo. Natán Nazareski, Zika Ureti, Solomón, Isidor, Isaac Mesán, Salvador Israel, Rubén Leví, Naum Morensky, Mois Garnty. Ese era todo el secreto que el jefe de policía de Sherdin no consiguió descubrir. Muy interesante. ¿Cuántas cosas se pueden aprender con usted? Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. En el mismo sitio y a la misma hora. Muy bien. ¿Señor Zeiss? Espero. Diga, sí, sí. Usted es comunista. Me lo imaginaba. Escuche. No quiero saber de partidos, ni de ideologías, ni nada de eso. Yo sigo mi camino por este mundo lo mejor que puedo. Me da igual que gobierne un partido u otro. El verde siempre será verde. Y el violeta, violeta. Y yo seguiré pintando a mi manera, que se diferencia de la de otros pintores, no por nuestras ideas políticas, sino porque nuestras capacidades, nuestro modo de ver, nuestro objetivo artístico, son distintos. Qué perfecto sentido. Qué delicada armonía de colores. Y quiere hacerme creer que un hombre con semejante sensibilidad puede quedarse indiferente ante la falta de armonía y la injusticia de la vida social. También en mi país hubo artistas apolíticos. Puede que el más típico fuera el caso del escritor Anton Trashimirov, que hasta que cumplió los 50 años... No. La literatura es otra cosa. Se equivoca, señor Urbán. ¿Va usted a negar acaso que Rembrandt, por ejemplo, y Goya y otros muchos genios de la pintura reaccionaron enérgicamente frente a los sucesos políticos de su tiempo? Yo pinto paisajes. Pero también tiene usted un país del que es ciudadano. Es un creador de belleza. ¿No le interesa saber a qué manos irán a parar sus cuadros? ¿Quién regirá los destinos artísticos de su patria? No demasiado. En cuanto pinte un cuadro, no vuelvo a pensar en él. Para mí lo importante son los momentos de creatividad. Pues esos momentos también corren peligro. Puede creerme, señor Urbán. Porque el fascismo significa guerra. ¿Y para qué servirá ese congreso? Como advertencia, para alertar y prevenir del peligro a todas las fuerzas que luchan contra el mal y movilizarlas. Debería ser un honor y un deber para todo artista tomar parte en esta asamblea. Levantar su voz en defensa de la cultura, la paz y la libertad. Y la iniciativa es de los comunistas, si he entendido bien. Si Stefan Zweig, Romain Rolland, Martin Andersen Nexo y los americanos Dreiser, Caldwell y Hemingway fuesen comunistas, sí, entonces sí. Generalmente en agosto suelo ir al mar. Es la época en que más trabajo. En todo caso, si se decidiera a participar, aquí tiene la dirección del comité organizador para informar de su asistencia. Thank you. compañero del Partido Socialdemócrata, señor Sais, me ha comunicado que estaba usted interesado en entrevistarse conmigo, señor Shasma. ¿Lo he entendido bien? ¿Es eso? Eso es, señor Bauer. Solo que mi nombre no es Shasma. Soy Georgi Dimitrov. Ah, señor Dimitrov. ¿Y usted quiere hablar conmigo precisamente? ¿Conmigo, Otto Bauer, uno de los líderes más destacados de la Internacional Socialista? Dígame usted, ¿su partido y el Comintern no se lo tienen prohibido expresamente? Dejemos eso ahora. Asumo toda responsabilidad política que pueda derivarse de este encuentro. Es preciso que hablemos de la situación. Sí. La situación es muy seria. Y estoy seguro de que ahora el fascismo en Europa es una fuerza que nadie será ya capaz de detener. ¿Cómo quiere decir que se resigna a ser vencido sin luchar, a perder su dignidad? Nosotros, señor Dimitrov, tan solo podemos prepararnos para sobrevivir. Una actitud un tanto pasiva, señor Bauer. Igual que la de un rebaño de ovejas que esperan ser llevadas al matadero. Acuérdese de la gripe española después de la última guerra. ¿Quién consiguió salvarse de ella y sobrevivir? Tan solo aquellos con más fuerzas de resistencia. En ese sentido, nos esforzamos ahora en conservar nuestras fuerzas, nuestra resistencia. Y eso solo puede alcanzarse con pasividad y una prudente espera. Así pues, ya solo les queda poder convencer también de eso a los fascistas. ¿Qué pretende hacer usted entonces? ¿Embarcarse nuevamente en aventuras sangrientas? Sabe una cosa. Esas ideas suyas me recuerdan la táctica del Partido Comunista Búlgaro en junio del 23, cuando los fascistas derribaron al gobierno legítimo del Partido Agrario. Esos no son más que dos partidos burgueses, dijimos entonces. Dejémosles que se degüellen entre ellos y se maten. ¿Qué nos importa eso a nosotros? No habían aún transcurrido ni 10 días cuando comprendimos que nuestra neutralidad había sido un error de fatales consecuencias. ¿Y cuáles son las conclusiones que saca de eso? Que solo una amplia unión entre comunistas y socialdemócratas, entre verdaderos antifascistas, puede detener al fascismo. La historia no nos perdonará que abandonemos el único camino de salvación. Tenemos que actuar, señor Bauer. Tenemos que hacer algo antes de que la marea fascista lo desborde todo. Si no, la única oportunidad que nos quedará es la de encontrarnos juntos en la cárcel y continuar discutiendo. Y eso si tenemos la suerte de seguir con vida. Hemos de movernos y actuar. Sin demora. Enseguida. Sucedido lo que usted temía, señor Dimitrov. Tenía usted razón. Sí. Sabía que esto iba a ocurrir. Lo avisé. Lo advertí. Pero yo solo nada podía hacer. Puede que también fuera culpa de todos. También nosotros nos excedimos en nuestros ataques contra ustedes. Sobre todo cuando estaban en el poder. No puede hacerse nada. ¿Piensa usted que todo está perdido? Bueno, siempre se puede hacer algo. Lo importante es tener fe en la victoria final. Así es. Contra el enemigo común, es preciso olvidar las diferencias y darnos la mano. Berlín, 20 de julio de 1932. ¿Qué pasa? ¿Terminan ya? Ni idea. En 20 minutos empieza el toque de queda. Si no nos vamos enseguida, no garantizo que los coches puedan pasar el control de la Plaza Werner. Bien, no te preocupes. Si en 5 minutos no salen, yo subiré a avisarlos. Eso era de esperar. Los dirigentes del Partido Socialdemócrata han vuelto a mostrar su miopía y su total incapacidad de comprender el estado de ánimo de las masas populares. Rechazan nuestra propuesta de huelga general. Y además la califican de provocación del Partido Comunista. Mejor regalo que ese, para el canciller von Papen no puede uno imaginárselo. El regalo es más bien para Hitler. La negativa de los jefes socialdemócratas de secundar nuestro llamamiento a la huelga general ha indignado a los camaradas del Comité Central. Incluso algunos han llegado a proponer salir en el acto a la calle y organizar un levantamiento. Sería una locura. Han declarado el estado de sitio. Y los nazis solo están esperando una cosa así para que mañana mismo Berlín, Hamburgo y toda Alemania despierte bajo la cruz gamada. Durante 3 horas hemos intentado convencerles. La influencia de Neumann y Remmler es aún muy fuerte. Por suerte han podido ser superados por la sensatez de la mayoría. Camaradas, es hora de irse. Dentro de 20 minutos empieza el toque de queda. Los trabajadores del mundo entero tienen que conocer todo cuanto está pasando para que estén en condiciones de sacar la mejor lección de estos trágicos acontecimientos. Y en las elecciones, dentro de 10 días... Independientemente de los resultados, el partido continuará la lucha de masas por medios políticos. Debemos seguir ese camino. Y lo seguiremos. Ámsterdam, 27 de agosto de 1932. Queridos delegados y queridos amigos, es un gran honor para mí ocupar esta tribuna en el acto de apertura del Congreso. Me gustaría darles las gracias a todos los que han tomado parte en la preparación de esta asamblea. Me gustaría también saludar calurosamente a todos los que no han dudado, a una costa de grandes sacrificios, en afrontar riesgos y peligros, y han conseguido estar aquí con nosotros, en Ámsterdam, para luchar contra la guerra imperialista. Podéis ver entre nosotros a la delegación yugoslava, cuyos miembros están obligados a ocultar su rostro con máscaras porque el fascismo está hoy en el poder en su país. El programa de nuestro Congreso y su orden del día están inspirados por el más puro espíritu democrático. Por eso, la presidencia del Congreso ha sido constituida sobre la base más amplia, y hombres y mujeres de todos los rincones del planeta están representados en ella. Nuestro Congreso tendrá absoluta libertad para discutirlo todo, porque no solamente queremos tener el más amplio cambio de opiniones, sino también, con la ayuda de todos, profundizar en nuestras convicciones antimilitaristas. Nuestro fin es encontrar los medios más eficaces para luchar contra la amenaza de una nueva guerra imperialista. sonrise. ¿Te gusta? Sí. Te la había prometido, ¿no? Muy bien, pues aquí la tienes. Sí. ¿Qué se dice, Ilse? Muchas gracias, tío Jan. ¿También tus hijos llevan zapatos de madera? Yo no tengo hijos. Vamos, es hora de ir a la cama, Ilse. Buenas noches, señor Sarma. Buenas noches, Ilse. Sabes, querido Georgi, ella, nuestra amada Liuba, vivió y sufrió tan solo por ti, querido hermano. También murió por ti. Tú eres todo para ella. Y su muerte es una gran pérdida. Todos nosotros estamos muy afligidos, pero guardamos los mejores recuerdos de Liuba. Tiempo que estaba preparado para una triste noticia. De todos modos, me ha afectado profundamente. Liuba fue una persona extraordinaria, como mujer y compañera, como poetisa proletaria, una persona de alma delicada y carácter firme, con dotes y capacidades muy diversas. Ahora, la pobre ha muerto como una verdadera mártir, sin haber podido realizar siquiera su más ardiente deseo. El de ver editadas sus mejores poesías. Londres, septiembre de 1933. El contraproceso. Conclusiones. Primero, Van der Lubbe no es miembro, sino enemigo del Partido Comunista. No puede relacionarse al Partido Comunista con el incendio del Reichstag. Las acusaciones que recaen sobre Torgler, Dimitrov, Popov y Tanev son infundadas. La inocencia de estos acusados es evidente, puesto que no se han encontrado pruebas que demuestren que tienen algo que ver, directa o indirectamente, con el incendio del Reichstag. Segundo, que los documentos, las pruebas orales y otros materiales que obran en nuestro poder establecen que Van der Lubbe no pudo cometer su crimen él solo. Tercero, que el examen de los accesos y salidas del Reichstag permitió demostrar que los incendiarios hicieron uso del túnel subterráneo que va desde el Reichstag a la casa del presidente del Reichstag. El hecho de producirse semejante incendio justo en ese periodo supuso un gran beneficio para el Partido Nacional Socialista. Estas razones y otras, señaladas en la tercera parte del informe, dan pie para sospechar fundadamente que el Reichstag fue incendiado por orden de destacados líderes del Partido Nacional Socialista, o directamente por miembros del mismo. Leipzig, 21 de septiembre de 1933. Declaro abierto el juicio oral por la causa criminal seguida contra Marinus van der Lubbe por incendio intencionado y delito de alta traición. Comparecen los demás acusados que están en prisión preventiva. Levántense según los voy nombrando. Van der Lubbe, Marinus, albañil. El empleado Ernst Torgler, ex miembro del Reichstag. El escritor Georgi Dimitrov. El estudiante Blagoy Popov. El zapatero Vasil Tanev. Estos son los 5 acusados. La declaración prestada por el acusado Van der Lubbe, que hoy figurará en primer término, se ha desarrollado de distinta forma que en las diligencias sumariales y en la investigación preliminar. Como se demuestra en el sumario, constituido por sus declaraciones anteriores, habló entonces con toda normalidad, hasta cierto punto, y a veces muy clara e incluso enérgicamente. Esa circunstancia ha cambiado. Todos los que estuvieron aquí ayer pudieron escuchar cómo se estancaba al hablar. Era reservado y poco claro, y a veces se contradecía. El acusado Dimitrov puede formular sus preguntas a Van der Lubbe. Señoría, quiero protestar ante todo contra la falsa interpretación de mis palabras en la prensa fascista. En el número de hoy del... Basta o le retiro la palabra. Soy yo quien decide cuándo deben hacerse declaraciones. Debo, sin embargo, aclarar que el sábado... No admito ahora ninguna aclaración. Hago constar que se me priva de la oportunidad de manifestar... ¡Silencio! Aquí usted no tiene que hacer constar nada. Diríjase a su defensor. Yo me defiendo a mí mismo. ¡Cállese! Van der Lubbe, ¿a instancias de quién provocó usted el incendio del Reichstag? ¿Warum hast du den Brand verstärkt? Mit eigenen Bewegung. Por propia decisión. ¿Qué pretendía conseguir con eso? Was willst du hiermit bezwecken? No acabo de comprender que Van der Lubbe haya hecho antes declaraciones tan precisas y que aquí, en audiencia pública, guarde silencio y no dé respuesta alguna. ¿Es Van der Lubbe consciente de que la acusación por el incendio del Reichstag está hoy dirigida contra el Partido Comunista Alemán y contra el comunismo internacional? Basta, Dimitrov. Eso no es materia del delito que se juzga. Señor presidente... No se desvíe del caso. De otro modo, le retiraré la palabra. Si Van der Lubbe fuera normal, como han declarado terminantemente los expertos, solamente nos quedaría una hipótesis. Dimitrov, aquí no tiene por qué presentar hipótesis. Debe limitarse a formular preguntas directamente relacionadas con el incendio provocado que nos ocupa. Es posible... que Van der Lubbe hablara con alguna persona sobre este acto de protesta contra la situación política del país o algo así. Entonces él entra en el Reichstag y provoca el incendio. Pero al mismo tiempo coincidiendo con él, esa otra persona entra por otro sitio en la sala plenaria y realiza con otros medios el gran incendio. ¿No es posible que las cosas ocurrieran así? ¿Y que Van der Lubbe solo fuera el instrumento de otros? ¿Un simple instrumento? Basta ya de preguntas capciosas, Dimitrov, o tendré que retirarle la palabra. Si Van der Lubbe es realmente normal, y ahora calla, debe hacerlo consciente de estar traicionando de un modo monstruoso a la clase obrera. ¡Basta ya, Dimitrov! Una última pregunta. En la última frase. Van der Lubbe, dígame, ¿había usted oído mi nombre alguna vez en su vida? No se admite su pregunta, no viene al caso. Tiene que declarar la verdad. Ya le he dicho que soy yo quien dice aquí lo que hay que hacer. Responda usted. ¿Había oído mi nombre alguna vez en su vida? Ya está bien, Dimitrov. Me obliga usted a expulsarle de la sala. El acusado Dimitrov queda suspendido de su asistencia a esta sesión por comportamiento improcedente ante este tribunal. Libertad para Dimitrov. Esta es la sala plenaria. Sí. Y estos son los lugares identificados como puntos del incendio. Señores, procedamos. Profesor Yose, tiene usted la palabra. La sala plenaria, con más de 10.000 metros cúbicos de capacidad, de ninguna manera pudo incendiarse con una simple antorcha. Se emplearon además líquidos inflamables. Hay que descartar la idea de que Van der Lubbe pudiera hacerlo él solo. Si he entendido bien al experto, han sido necesarias al menos dos personas para poder realizar el incendio, ¿no es eso? Sí. Levante la cabeza, Van der Lubbe. Hoftop. ¿Ha comprendido bien lo que se ha dicho? Heft du het begrepen? El experto, que es un distinguido profesor, sostiene que no pudo llevar a cabo el incendio del Reichstag usted solo. Entonces, ¿quién lo preparó? Conteste. Antworte. Ese ridículo Fausto debe decir el nombre de su Mefistófeles, señor presidente. Dimitrov no tiene la palabra ahora, solo le autoriza a hacer una pregunta. Como ya se ha afirmado, no lo hizo él solo. Yo no le preguntaría a Van der Lubbe por sus cómplices si su acto fuese revolucionario. Pero es ¡contrarrevolucionario! ¡Basta! ¡Haga tan solo una pregunta! ¡Se la repetiré entonces! ¿Quiénes fueron sus cómplices, Van der Lubbe? ¿Wie waren uw medeplichtigen? Dat kan ik niet precies zeggen. No lo puedo decir con certeza. Señores, doy por cerrada la inspección ocular. La próxima sesión se celebrará el 23 de octubre en el piso segundo, sala 12. Hasta mediados de noviembre las sesiones tendrán lugar aquí, en Berlín. Gustav Adolf Lebermann, cristalero, 27 años, de Hamburgo, actualmente en prisión. ¿Por qué motivo? Usurpamiento y robo, señor. ¿Ha tenido alguna otra condena? ¿Cómo dice? Quiero saber si fue detenido otra vez por otro delito. Sí, solo por una falta leve. ¿Cuándo cometió su delito? El 27 de febrero de 1932. ¿Y cuándo terminará su condena? El 21 de mayo de 1934. Usted ha hecho declaraciones concernientes al acusado Torgler. Diga usted lo que sepa al respecto. ¿Cuándo conoció al acusado Torgler? El 23 de agosto de 1931. ¿Cómo lo recuerda con tanta exactitud? Fue el día en que murió mi padre. Prosiga usted. Yo formaba parte de un grupo anarquista. Y un día me presentaron a Torgler. Y le pregunté si no tendría algún trabajo para mí. Me dijo que quería hacerles una gran jugarreta a los nacionalsocialistas. Y entonces me habló de la necesidad de quemar algún edificio público. Acusado Dimitrov, tiene usted la palabra. Una pregunta tan solo para el testigo de la acusación, del magistrado Parisius. El testigo es un preso. No es un hombre libre. Y como reo pertenece a la tercera categoría penal y tiene la esperanza de comprar su libertad en base a estas increíbles falsedades. Y yo pregunto, ¿quién le ha influido para hacer estas viles y vergonzosas declaraciones? ¡Silencio! Le ruego que no entre en el campo de las ofensas personales. ¿Ha influido alguien en usted? En mí no ha influido nadie. Ahí tiene la respuesta. Puede retirarse. Felicito al señor magistrado del Reich por este servicial testigo. La Comisión para la Investigación del Incendio ha llegado a la siguiente conclusión. Al no encontrarse a los verdaderos cómplices, habrá que hallar en su defecto a otros a los que yo llamo incendiarios sucedáneos del Reichstag. Y para eso sirven los comunistas, para ser los sucedáneos de los verdaderos incendiarios. De este modo se llena el vacío. Así, con este fin, se crea un círculo decisivo de testigos. Carvane ha visto a Van der Lubbe con Torgler. Frey ha visto a Torgler y a Popov juntos. El doctor Drosser, a Torgler con Dimitrov, ¿eh? Helmer ha visto a Dimitrov con Popov y Van der Lubbe, ¿se dan cuenta? La lista se puede prolongar con el ladrón y morfinómano Leverman, el falsificador Bille, el corruptor Weiberger, el psicópata Groten, etcétera, etcétera, etcétera. Un círculo diabólico de testigos obedientes y aleccionados por la acusación que además van a servir para... ¡Cállese, Dimitrov! O le retiro la palabra. Un círculo diabólico para encubrir a los verdaderos incendiarios que tal vez estén sentados en esta sala, o quizá no muy lejos de aquí. Dimitrov queda expulsado de la sala durante 3 sesiones. ¡Llévenselo! Todos estamos contigo. Declaro abierta la sesión de hoy. Llamo al testigo requerido por el acusado. Ruego al señor presidente del Reichstag, Hermann Göring, que suba al estrado. El acusado Dimitrov tiene la palabra. Presidente del gobierno y también ministro del interior y presidente del Reichstag. ¿No es responsable de la policía? Sí, señor. Yo pregunto, ¿qué hizo el señor ministro del interior el día 28 de febrero y los días siguientes para que la investigación policial controlase el viaje de Van der Lubbe de Berlín a Hennigsdorf, su estancia en el albergue de Hennigsdorf, donde estableció allí contacto con dos personas, lo cual le hubiese permitido, de haber seguido esa pista, encontrar los verdaderos cómplices? ¿Qué hizo la policía? Como ministro, naturalmente, no me he comportado como un detective siguiendo pistas. Para eso, tengo a mi policía. ¡Georgi, dale una lección! ¡Los periódicos no dicen eso! ¡Ah! ¡Los periódicos que dicen la verdad los prohíben! ¡Cállese! Usted, como presidente del gobierno y ministro del interior, declaró que los incendiarios habían sido los comunistas, que el Partido Comunista Alemán era el autor del incendio con ayuda de Van der Lubbe, un extranjero comunista. ¿No podría deducirse que esa declaración suya influyera de un modo decisivo para desviar la investigación policial y eliminar de ese modo, de forma definitiva, la posibilidad de buscar y encontrar a los verdaderos incendiarios? Menos mal que al fin alguien habla claro, ¿verdad, Franz? ¡Y que lo diga! ¿Quién lo hubiera pensado hace solo un mes? Yo no soy un funcionario de investigación criminal, sino un ministro responsable. No es tan importante detener a unos míseros delincuentes, sino al partido, a la ideología que inspira a esos delincuentes. Su partido es un partido de criminales y hay que liquidarlo. ¿Sabe el señor ministro que ese partido que hay que liquidar rige la sexta parte de la Tierra, es decir, la Unión Soviética? ¿Que esa Unión Soviética mantiene relaciones políticas, diplomáticas y económicas con Alemania? ¿Y que gracias a eso centenares de miles de trabajadores alemanes tienen hoy trabajo y pan? ¡Hermann, chupa presa! ¡Silencio! Le prohíbo hacer de esta sala un estrado de propaganda comunista. la ideología de esa propaganda reina hoy con todas sus consecuencias en la Unión Soviética, el país más grande del mundo. Y tiene aquí millones de seguidores entre los mejores hijos del pueblo alemán. ¿Sabía usted eso? Dígame, ¿lo sabía? Voy a decirles lo que el pueblo alemán sabe. El pueblo alemán sabe que usted no es más que un agitador, que se comporta de una manera indecente y que ha venido a Alemania para incendiar el Reichstag. Pero yo no estoy aquí para ser acusado y juzgado por usted. Para mí, usted solo es un criminal, un incendiario que merecería ser ahorcado. Me alegra mucho la respuesta del señor presidente del gobierno. No me interesa si le alegra o no, le retiro la palabra. Quisiera hacerle otra pregunta importante. Le retiro la palabra. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Saquen de aquí a este canalla! ¡Llévenselo de aquí! ¡Ah! ¿Tiene miedo de mis preguntas, señor presidente del gobierno? Cuando salga de aquí, le ajustaré las cuentas. ¡Maldito canalla! ¡Comunista! ¡Fuera de aquí, desgraciados! ¡Bichos! ¡Que no sois más que unos bichos comunistas! ¡Fuera! Doctor Theodor Neubauer, de 43 años, antiguo diputado del Reichstag. Desde el pasado mes de agosto, en el campo de concentración de Brandenburg. El acusado Dimitrov le va a hacer unas preguntas. Formule sus preguntas, pero de forma clara y concisa. A principios de 1933, en la víspera del incendio del Reichstag, tenía el Partido Comunista Alemán como objetivo directo e inmediato organizar la lucha armada para conquistar el poder por la fuerza y gobernar Alemania. En mi opinión, no existía tal objetivo en el partido. ¿Qué directrices recibió el grupo comunista y especialmente el testigo en cuanto a la política que su grupo había de realizar fuera del Parlamento? Las directrices insistían en conseguir un frente único de los trabajadores. No solo de comunistas y socialdemócratas, también de cristianos y progresistas. Todos para luchar contra el nacionalsocialismo. ¿Eran esas las órdenes que recibían de Moscú? Permítaseme completar seguidamente la pregunta del señor magistrado. ¿Eran vinculantes los acuerdos tomados por la Internacional Comunista para el Partido Comunista Alemán, sí o no? Sí, eran vinculantes en cuanto a dirección y orientación. Y si nuestro partido hubiese adoptado una actitud diferente en alguna cuestión, era obligatorio comunicarla a la Internacional. ¿Había tomado la Internacional Comunista una decisión concreta contra las acciones terroristas individuales y contra los miembros del partido que fuesen partícipes de esas acciones terroristas? ¿Qué sabe acerca de eso el testigo? La Internacional Comunista había tomado una decisión al respecto. Tras numerosas reuniones del partido, se había acordado una amplia campaña en contra de toda clase de terrorismo individual. Pensábamos que esos actos eran contraproducentes. Según las instrucciones, todo indicio de actividad terrorista sería castigado con la expulsión del partido. ¿Cómo explica entonces la consigna "Donde encuentres un fascista, aplástalo"? Que todavía puede leerse en numerosas publicaciones. Conteste. Ya no está vigente. Se estimó en 1932 que era perjudicial y errónea tanto en un artículo de Telman como en decisiones del Comité Central. El artículo de nuestro secretario general se publicó en Imprecor y estoy seguro de que el respetable tribunal lo conoce. No tengo más preguntas para el testigo. Yo tampoco. Gracias, puede retirarse. Un momento, señor Neubauer. Aún no ha prestado juramento. Levante su mano derecha y repita mis palabras. Admito que mi manera de hablar es dura. Mi lucha y toda mi vida han sido también muy duras. Pero mi lenguaje es un lenguaje directo, sincero y abierto. Me gusta llamar por su verdadero nombre a las cosas. Yo no soy un abogado que por deber profesional defiende aquí a uno de sus clientes. Yo defiendo aquí a mi propia persona como acusado comunista. Yo defiendo mis ideas, mis convicciones comunistas. Yo defiendo aquí el sentido y el contenido de mi vida. Por este motivo, cada palabra pronunciada por mí ante este tribunal es, por así decirlo, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cada palabra es la expresión más profunda y airada de mi total indignación por esta falsa acusación, por el hecho de que un delito anticomunista se haya hecho caer sobre las espaldas de los comunistas. Se me ha insultado no solo por la prensa, lo que me trae sin cuidado, pero además se ha calificado al pueblo búlgaro de salvaje y bárbaro. Y aunque me han llamado siniestro personaje balcánico, lo otro no puedo consentirlo de ningún modo. Es cierto que el fascismo búlgaro es salvaje y bárbaro. También es cierto que los obreros y campesinos búlgaros, así como los intelectuales del pueblo, no son de ninguna manera salvajes y bárbaros. Un pueblo que durante más de 500 años ha vivido bajo el yugo extranjero, sin haber perdido jamás su propia lengua y nacionalidad, con una clase obrera y un campesinado que han luchado contra el fascismo y que luchan por el comunismo con tesón. Un pueblo semejante no es ni salvaje ni bárbaro. Salvajes y bárbaros son en Bulgaria solo los fascistas. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿en qué país los fascistas no son salvajes y bárbaros? ¿No se referirá usted a la situación política en Alemania? Claro que no, señor presidente. Hace mucho tiempo, hace siglos, cuando el emperador Carlos V solía decir que solo hablaba alemán con sus caballos, cuando los nobles y la gente culta solo escribían en latín y se avergonzaban de su lengua alemana, vivían en la bárbara Bulgaria los apóstoles Cirilo y Metodio, que creaban el primitivo alfabeto búlgaro y lo difundían. El pueblo búlgaro siempre ha luchado con fuerza y tenacidad contra la dominación extranjera. Por eso me sublevan los viles ataques contra el pueblo búlgaro. No tengo ningún motivo para avergonzarme de ser búlgaro. Es más, tengo orgullo ser hijo de la heroica clase obrera búlgara. La leyenda de que el incendio del Reichstag fue obra de los comunistas se ha derrumbado definitivamente. En ese tiempo, la clase obrera luchaba a la defensiva contra el fascismo que avanzaba sin tregua. La instrucción judicial ha comprobado que el incendio del Reichstag fue solo el prólogo, un pretexto de una acción minuciosamente pensada y planeada para conseguir el total exterminio de la clase obrera y del Partido Comunista Alemán, que es su vanguardia. Usted siempre ha subrayado que se interesaba solamente por la situación política de Bulgaria, ¿no es así? Pero sus declaraciones actuales demuestran con toda evidencia que usted tiene gran interés por la de Alemania también. Señor presidente, como revolucionario búlgaro, tengo interés por los movimientos revolucionarios en el mundo entero. Me interesan, por ejemplo, entre otros, también los problemas de América Latina y su política. Los conozco también como los de Alemania, a pesar de que yo nunca haya estado allí. Lo cual no significa en absoluto que si en América Latina se incendia algún parlamento, sea yo el culpable. Está usted sobrepasando el límite de la tolerancia hacia acusaciones veladas. Yo solo quería aclarar la situación política en Alemania. En la víspera del incendio del Reichstag. Por supuesto, según yo la comprendo. Ya he dicho anteriormente que en un punto estoy de acuerdo con la acusación. También yo considero que efectivamente van der Lubbe no realizó el incendio del Reichstag él solo. Está claro. Un provocador desconocido se encargó de todos los preparativos del mencionado incendio. Y ahora, he aquí el torpe instrumento, el miserable Fausto. Mientras que Mefistófeles desapareció sin dejar rastro. El fiscal general ha propuesto la absolución de los acusados búlgaros por falta de pruebas. Esto no me satisface en absoluto. Nosotros los búlgaros, así como Torgler, debemos ser absueltos y no precisamente por falta de pruebas, sino porque, como comunistas, no tenemos ni podemos tener nada que ver con este acto anticomunista. Por ello, yo propongo la siguiente sentencia. Primero, que este tribunal reconozca nuestra inocencia en esta causa y que los cargos, todos los cargos, sean declarados sin fundamento. Esto se refiere a mí, Torgler, Danev y Popov. Segundo, van der Lubbe deberá ser considerado tan solo como un instrumento utilizado por los enemigos de la clase obrera. Tercero, los culpables, los verdaderos culpables de esta infundada acusación contra nosotros, serán obligados a asumir su responsabilidad. Y cuarto, por cuenta de dichos culpables, nosotros deberemos ser indemnizados por el tiempo perdido, por nuestra salud dañada y por los sufrimientos soportados a lo largo de esta causa. El tribunal tomará en consideración sus, digamos, propuestas. Llegará el tiempo, señor presidente, en que estas, digamos, propuestas han de verse cumplidas con creces. En cuanto a la aclaración definitiva del incendio del Reichstag y al castigo de los verdaderos incendiarios, deberá hacerlo algún día un tribunal popular. El funcionario policial Heller ha citado aquí una curiosa poesía de 1925 y que, según parece, es una poesía comunista para demostrar que los comunistas en 1933 han incendiado 8 años después el Reichstag. También yo voy a permitirme citar aquí una poesía, pero del más grande poeta que ha tenido Alemania, Goethe. Dice así: abre los ojos a tiempo. La gran balanza de la suerte nunca está nivelada. Debes subir o descender. Debes ganar y dominar. O perder y padecer. Servir y si no triunfar. Ser yunque y si no, martillo. Sí. Pues quien yunque no quiera ser, habrá de ser martillo. ¿Nueva York? ¿Me oye bien? El proceso ha terminado. Sí, eso es. Acaba de terminar. Seguramente habrá sentencia dentro de unos días. ¿Dimitrov? ¡Soberbio! Un discurso final memorable. ¿Oiga? Sí, soy yo. Llamo para informar que el proceso Dimitrov ha terminado. Algo formidable. Magnífica estampa de revolucionario. Ponlo exactamente así. Un discurso final extraordinario. Los nazis no tendrán más remedio que ponerlo en libertad. Ponlo, escríbelo exactamente así. Los nazis no tendrán más remedio que ponerlo en libertad. Una desconocida le desea un próximo y feliz término del proceso. Abre los ojos a tiempo. La gran balanza de la suerte nunca está nivelada. Debes subir o descender. Debes ganar y dominar o perder y padecer. Servir y si no triunfar. Ser yunque, y si no, martillo. Sí, quien yunque no quiera ser, habrá de ser martillo. Esta verdad, la clase obrera alemana en su conjunto, no llegó a comprenderla, ni en 1918. Ni en 1923, ni el 20 de julio de 1932, ni en enero de 1933. En el siglo XVII, el fundador de la física científica, Galileo Galilei, declarando ante el terrible tribunal de la Inquisición que iba a condenarlo a muerte por hereje, exclamó con profunda convicción y gran coraje. Y sin embargo, se mueve. La rueda de la historia sigue moviéndose, señores. Y siempre hacia adelante. Y esta rueda, empujada por el proletariado, bajo la dirección de la Internacional Comunista, no podrá ser detenida ni con medidas de exterminio, ni con penas de muerte. Se mueve y continuará moviéndose siempre hacia adelante hasta el triunfo final del comunismo. El 23 de diciembre de 1933, el tribunal de Leipzig condenó a muerte a van der Lubbe y absolvió a Torgler, Dimitrov, Tanev y Popov. Absueltos pero no en libertad, continuaron encarcelados. Torgler fue enviado a un campo de concentración donde murió. Gracias a la intervención de la Unión Soviética, Dimitrov, Tanev y Popov fueron puestos en libertad 2 meses más tarde. La URSS, que les había concedido la ciudadanía soviética, los acogió fraternalmente en Moscú el 27 de febrero de 1934.